Entonces, hoy a las 12 horas habrá una conferencia de prensa en la legislatura y el viernes 22 de abril, 17:30 horas, una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Esto es básicamente, bueno, como escuchábamos el audio de la hermana de Luciano Arruga, en base a campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, ya que estamos en el, si no me equivoco, el viernes, estamos en el aniversario de los 25 años de la muerte y la tortura por parte de la policía de Walter Bulacio, ¿no? ¿Verdad? Entonces la campaña es básicamente por toda la... el abuso policial, digamos, que hubo desde esa época hasta ahora, con lo cual se adhieren un montón de organizaciones, convocan también o están difundiéndolo muchas agrupaciones que sufren esta problemática día a día, así que estaría bueno también acercarse. Recordemos que siempre tenemos ahí los datos fuertes de Correpi, que son la verdad datos no solamente alarmantes, sino que nos demuestran el sistema democrático que viene funcionando, avalado por el Estado e implementado por la policía, que trata, si no me equivoco, desde que volvió la democracia hasta ahora, o desde el 90 hasta ahora, algo así como 4.000 casos de gatillo fácil, entre otros. Con lo cual, digo, es algo que obviamente no se habla en ningún medio de comunicación, y está como de alguna manera instaurada en parte de la sociedad la imagen de algo habrá hecho, ¿no? El pibe chorro, de bueno, si lo metieron en cana, si lo cagaron a palos un poco, perdón por la expresión que uso en la mañana, pero si llegó a esas situaciones porque algo habrá hecho. Y a mí siempre me gusta como exponer, siempre es debate constante en la mesa de mi hermana, siempre me gusta exponer un poco mi situación. En mi adolescencia, por lo menos desde los 13 hasta los 21 años, he contabilizado 13 veces algo bien básico comparado a los casos de gatillo fácil, digo, 13 veces me ha parado la policía por portación de rostro, básicamente, o por usar gorra. Y yo me daba cuenta, lo cual es bastante grave, pero me fui dando cuenta que al mostrarles siempre llevaba el documento porque mis viejos me rompían bastante para que salga a la calle con documento o la cédula. Cada vez que yo mostraba la cédula, los policías veían dónde yo vivía, que no era un barrio humilde. Escuchaban la forma que yo tenía de hablar, que era una forma de un pibe de clase media que va a todos los niveles educativos, ¿no? Dejaban de hacerse los vivos. Pero hasta que yo no les daba el documento y saltaba de cuál era mi origen social, digamos, la clase media, no dejaban de hacerse los pillos, varias veces abusando de su poder, ¿no? Amenazando con meterme adentro y... Digo, no hace falta hoy estar haciendo algo. Esto es un mensaje quizás más abierto para la gente. No hace falta hoy estar haciendo algo. Y si se está haciendo algo, repetimos, no deberían terminar ni con un tiro en la cabeza, ni detenidos ilegalmente. Eso que estás comentando, Daniel, es así no solo desde la época de Bulacio, que ya hace 25 años, lamentablemente desde el 82 que volvió Alfonsín, y empezamos a transitar de nuevo la democracia, viene pasando, no importa el que esté de gobierno de turno como presidente o presidenta, sigue pasando, sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo esa prepotencia que tiene la policía contra cualquier ciudadano, pero eso, lamentablemente, es lo que yo pienso, la culpa la tienen primero nuestros gobernantes, que se lo permiten, y cada uno de nosotros también, en mucha menor escala, por intimidarnos, por asustarnos, por dejarnos llevar por delante. Hay muchos vecinos, vecinas que a veces he escuchado, no, ¿cómo le voy a pedir la credencial? Después me van, no hay que tener miedo, vecino, vecina, si te están... Más en el caso de nuestro barrio, o como nuestros barrios, que la policía nos intimida, sea gendarmería, sea prefectura, sea metropolitana que existe hoy en día, ¿no? O sea, nosotros vivimos y no porque tenemos una gorrita o tenemos, en el caso de los chicos, una barbita, un bigote, o porque tenemos otro color de piel, somos menos gente que el que vive en Barrio Norte, el que vive en Flores. Tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a pensar, a respirar, a existir, y no debemos dejarnos que nos aplasten. Pero vuelvo a repetir, depende de las autoridades que permiten esa prepotencia encubierta de lo que es la policía, porque si buceamos en nuestra memoria, esto viene pasando en cualquier tipo de democracia, desde que volvió Alfonsín, no desde, o sea, sí, 25, 30 años, cada vez que hubo democracia, siempre existió autoprepotencia en lo que son los poderes, tanto militares como la policía. Está muy, muy interesante lo que decís, Mabel, porque digo, también nos hace preguntarnos justamente cuál es el rol de la policía, para qué está la policía, ¿no? ¿Existe una policía no corrupta? Yo creo que no, que la corrupción es una consecuencia de la policía. La policía es lo que hace es control social justamente en este país y en todos, pero en ciertos países como el nuestro se ve todavía más fuerte estas cuestiones, más violentas. Esto viene también, es interesante, lo quería traer, un documental súper interesante que se los recomiendo, que se lanzó, si no me equivoco, el año pasado, que se llama Nunca digas nunca, desaparecidos en democracia. Y es un documental que habla específicamente, se centra en cuatro casos, si no me equivoco, que es Luciano Arruga, desaparecido durante la década ganada, el caso de Miguel Bru, si no me equivoco, desaparecido en Mendoza. Creo que es un pibe que fue a la colimba y me parece que ahí lo fletaron, por así decirlo. El caso de Julio López, también desaparecido en año 2006, y de Kiki Lescano, también en la misma década ganada. Entonces es un documental bueno, bastante fuerte, pero que nos cuenta justamente el denominador común que tienen los cuatro casos, que es la desaparición o el asesinato y la tortura por manos policiales. Así que yo se los recomiendo, les vuelvo a repetir el nombre del documental, Nunca digas nunca, desaparecidos en democracia. Bien. Muy buena la recomendación, realmente. Ahí vamos a... Mira, justo... ¿Querés escuchar una recomendación de Michetti hablando de recomendaciones? No estoy segura. Más que recomendaciones, bueno. Una frase... Tuvo, la verdad que Michetti, no sé qué le pasó, se le soltó la cadena relacionado a esto. Vino diciendo frases poco alegres, por así decirlo. Estuvo en Tucumán. Voy a rápidamente a nombrar tres frases poco alegres que dijo Michetti. Viene a colación de lo que estábamos hablando. Y de lo que vamos a hablar, además, después de esto. Michetti dijo en relación justamente a todo este tema de Costa Salguero, de la fiesta electrónica, dijo, la droga mata a los pobres como a la gente normal. O sea, mata tanto a los pobres como a la gente normal. Qué lindo que ella se sienta... Para cerrar normal. Una conversación sobre la aportación de rostro, ¿no? Tal cual, viene ella como a... A colación de eso decía, ¿quién es la señora vicepresidente? Eso fue un fallido de la señora, a decir, el que se droga y sí es pobre, pero muere igual que el normal. Dense cuenta ahí que esta señora, también desde su cargo de vicepresidente, está haciendo, lo hizo inconscientemente, pero haciendo divisiones de clases sociales.